del alumbrado público. Y a mí me parece increíble, porque esto te anticipaste y hace mucho tiempo con respecto a eso, pero da la sensación de que no se avanzó mucho con esto, ¿no? Sí, desde el punto de vista de los municipios, por lo menos no se conoce que estén trabajando, por lo menos públicamente, ¿no? Si vamos, cuando hablamos de los municipios, más que nada nos estamos refiriendo a los gobiernos locales de nuestra provincia. Como bien decías, Pablo, lo habíamos esto señalado antes de fin del 2024, y después cuando salió la famosa resolución de la Secretaría de Energía, estaba claro la política del gobierno nacional, esto de prohibir que se incluya la factura de electricidad, agua y gas, tributos, tasas o contribuciones, tanto municipales como provinciales, ¿no? En la factura de los servicios públicos. Y una medida que, como nosotros sabemos, en el caso de nuestra provincia, los municipios, hay dos conceptos que se facturan en la tasa, mejor dicho, la factura de energía eléctrica, que es la tasa de alumbrado y la contribución única o la contribución municipal. Uh-huh. También debemos decirlo que, teniendo en cuenta que este gobierno nacional, con el tema de las tarifas, ha eliminado prácticamente la política de subsidios, y las tarifas han crecido enormemente, y como la forma de liquidar la tasa de alumbrado es un porcentaje que en el caso de Concordia es el 16% sobre el consumo de energía, y al haber aumentado el costo de energía, aumentó también el tributo de la tasa de alumbrado. Entonces, hoy la tasa de alumbrado, Pablo, para que tengamos una idea, pasó a ser la segunda tasa más importante del municipio en materia de recaudación. Primero está la tasa comercial, es la que más recauda la municipalidad, y ahora está por encima de la tasa inmobiliaria y de la tasa de servicios sanitarios, si sumamos la tasa alumbrado más la contribución única, ¿no? Álvaro, te pregunto acá, te hago un paréntesis. ¿Está bien la medida? Poner en tu análisis personal, ¿está bien la medida del gobierno? ¿Por qué te pregunto eso? Porque el murmullo del vecino es como que está de acuerdo de alguna manera con esto, por ahí sin profundizar mucho en el tema. Yo comparto también la medida del gobierno en el sentido de que está bien que no se incluyan tributos, impuestos municipales y provinciales en las facturas de servicios públicos. Esto es una medida justamente para transparentar las tarifas. Eso lo comparto. Yo creo que a mí siempre lo que difiero mucho con muchas de las políticas del gobierno nacional que uno comparte es la forma en cómo se aplica la medida. Yo creo que en vez de haber salido esa resolución y hoy los decretos 450 y 452, decretos que salen en el marco de la ley base, o sea, estos decretos tienen fuerza de ley, o sea que no es una medida más, y viene a reforzar lo que fue la resolución de la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, yo creo que esto se debería haber hecho en el marco de una política de consenso con los gobiernos provinciales y municipales, teniendo en cuenta que está bien, la medida está bien, nos parece bárbaro, pero bueno, también del otro lado de la balanza tenemos que ver que la tasa alumbrado es un servicio sumamente importante para cualquier ciudad y que no pueden quedarse los municipios de un día para el otro sin los recursos para financiar ese servicio público, ¿no? Porque acá estamos justamente hablando de una tasa, que la diferencia entre, como todos sabemos, entre una tasa y un impuesto, que cuando uno paga una tasa hay una contraprestación del otro lado por parte del Estado, hay un servicio público efectivamente que el Estado lo presta, que en este caso es el alumbrado público. Entonces la pregunta del millón es, perfecto, hay que sacarla de la facturación de servicio. Ahora, ¿cómo esos mismos recursos el municipio lo va a tener para poder prestar el servicio alumbrado público? Máxime teniendo en cuenta que si uno toma lo que recauda la municipalidad por estos dos conceptos, la tasa de la contribución única, le da justamente el mismo número del costo que tiene el servicio, porque acá no es solamente pagar la energía del consumo del alumbrado público, sino mantener todo el sistema de red del alumbrado público, que tiene un costo mensual enorme. Es decir, que eso lo paga también la municipalidad a la cooperativa eléctrica. Y ni que hablar, como todo servicio, la parte de inversión que uno tiene que tener además para mantener esa estructura y para seguir ampliando la red de alumbrado público, porque como todos sabemos, todas las ciudades van creciendo y van extendiendo su red de alumbrado público. Entonces acá son tres conceptos: costo de energía, mantenimiento del servicio y la inversión también necesaria que debe tener para poder seguir ampliando la red, ¿no? Es clarísimo. Álvaro, y en esto que, si bien públicamente, y lo dejaste claro, no se sabe si se avanzó con respecto a esto, hay que decir que esto ya se había planteado a fines del año pasado, que hubo una medida judicial, pero da la sensación de que el gobierno no se frena con esto. Me parece que va a una aplicación en el corto o mediano plazo de esto, ¿no? El gobierno está yendo con todo a la velocidad que más puede con este tipo de medidas y esto va a seguir avanzando. Entonces acá lo más preocupante no es la medida nacional en sí, que puede discutirse en términos constitucionales, políticos y económicos, porque ahí hay toda una cuestión de discusión sobre la competencia, si esto le corresponde a Nación o provincia. Estos decretos lo que vienen a hacer es remarcar más la cuestión de que esto es competencia del orden nacional. Pero acá lo que estamos viendo es esta falta de reacción por parte de los municipios, ¿no? No hemos visto, como mencionábamos anteriormente, ninguna acción tendiente a diseñar planes alternativos de cómo se podría cobrar estos tributos, ni iniciativas legislativas, o sea, ordenanzas locales, para cómo se va a adecuar la normativa tributaria a esta nueva realidad, y hay que entender que tarde o temprano se va a venir. Es decir, esto puede demorar, Pablo, 2 meses más, puede demorar 6 meses más, 1 año más, pero tarde o temprano es una realidad que estos impuestos y tributos no van a estar en las tasas de servicios públicos. Y por eso es la preocupación de muchos que venimos advirtiendo sobre este tema, porque acá mínimamente debería haber campañas de concientización, de que se vaya informando a la gente de esta situación, porque esto es una tasa de alumbrado que la gente la va a tener que pagar y que no sabe, porque la gran mayoría de los contribuyentes, al pagar esto, la tasa, vuelvo a repetir, la facturación de energía, no sabe que está pagando la tasa de alumbrado. Y bueno, el día de mañana, cuando esto se separe, uno tiene que salir a explicar que hay una tasa, que hay que pagarla, y después todo cómo se va a liquidar esa tasa. Tiene que desarrollar los sistemas informáticos, eso lleva lleva mucho tiempo en lo que tiene que ver de cómo se emite, cómo se cobra la tasa. Bueno, esto es lo que estamos viendo en la mayoría de los municipios, que no hemos escuchado alternativas es decir, acá el peor error que se pueden cometer las administraciones locales es esperar a que estos decretos que acaba de emitir el gobierno nacional se judicialicen y esperar los resultados de la justicia. Yo creo que tienen que avanzar a lo que estábamos hablando, porque después los municipios no van a poder en un tiempo récord poder hacer todo lo que estábamos diciendo y esperar a esos fallos, y en el caso de que sea adverso salir a tratar, porque van a estar un año prestando el servicio pero sin los recursos. Entonces acá hay que entender que el tema de cuando uno gobierna tiene que ir viendo el contexto de lo que va pasando y tratar de evitar situaciones que puedan llegar a implicar perjuicios importantes, en este caso las arcas de los municipios, ¿no? Es una red pública que tenemos todo cuando uno ocupa un lugar, de ir viendo lo que está pasando. Y acá están ocurriendo hechos que ya son concretos, ¿no? No estamos hablando de presunciones. No, sí. Aparte de esto de que vos planteás, si vos sacás esto que la gente tiene que pagar, porque para que el vecino entienda, vos pagás la luz, está todo incluido, ahora lo tendrían que cobrar aparte y la gente tiene que ir a pagar eso aparte, y lo tienen que hacer en un tiempo récord, como lo planteás en la nota. Y me gusta porque vos decís, cuando se hace todo acelerado, muchas veces en el mundo de la finanza esas cosas no salen del todo bien, ¿o no? Claro, por eso justamente la nota termina con eso, ¿no? Sí. Pero que no puede, esto planificarse en 2 o 3 días es inviable. Uh-huh. Entonces caemos en la improvisación, tenemos que improvisar. Uh-huh. Y en el mundo de las finanzas públicas, cuando uno improvisa, casi nunca sale bien. Uh-huh. Por eso es la necesidad de que todavía estamos a tiempo de empezar a avanzar. Y esto también se enmarca un poco con otras notas, y te acordás que hemos comentado en el programa cuando hablamos de la famosa eficiencia en el Estado. Claro, bueno, esto tiene que ver con eficiencia también en el Estado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entender los daños que puede ocasionar si uno no actuó con la oportunidad y la celeridad que requiere este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque más allá de la celeridad y de que se pueda hacer en tiempo récord, hay meses que puede correr riesgo este pago, ¿no, Álvaro? Esto es real así hasta que se adecue todo. Esto puede, y eso es un impacto negativo y fuerte a lo que es la finanza de cualquier municipio, te digo. Para que tengamos una idea, esto es prácticamente, no llega, pero ahí, número más, número menos, un 10% del presupuesto total de un municipio. Uh-huh. Y inclusive en los municipios más chicos, esta situación es más preocupante porque tienen menos posibilidades en tiempo récord de poder hacer todo esto, ¿no? Porque acá, como lo decíamos anteriormente, requiere de reformas legislativas, uh-huh, de sistemas tributarios nuevos, bueno, y todo lo que tiene que ver con la información, la concientización hacia la ciudadanía, que es clave. Porque acá, debemos decirlo, el día de mañana, el solo hecho de que esto le toque a los municipios cobrar esta tasa, ya van a arrancar con una incobrabilidad fácil del 50% de lo que vayan a facturar. Entonces ahí tiene que ver cómo hacen, porque no van a poder. Hoy los municipios entrerrianos este servicio lo están cubriendo, o sea, están teniendo la recaudación para prestarlo como lo están prestando hoy en día. Uno puede decir, puede estar más de acuerdo o no, como es la calidad del servicio de la tasa de umbrado, pero lo que sí es cierto que hoy los recursos los tienen seguros para su financiamiento. En el día de mañana, esto, de un día para el otro, se le va a caer prácticamente entre un 40 y un 50% de la recaudación. Y el otro problema que tienen también va a ser cuál va a ser el criterio de cómo se va a liquidar la tasa de umbrado. Y esto es todo un tema, eso, de una complejidad enorme. Por eso digo, prácticamente que los municipios puedan empezar a cobrar la tasa del umbrado, prácticamente le va a llevar un año. No hay posibilidad alguna que esto uno lo pueda hacer de un día para el otro, si no termina haciendo cualquier cosa, y en la improvisación, como mencionábamos anteriormente, no pueden avanzar. Así que bueno, es un tema que todavía están a tiempo, en el sentido que es muy seguro que esto, ahora empiecen a haber nuevas presentaciones judiciales, y bueno, sí, ahí empiezan a correr el... Claro. Para intentar frenarlo, pero igual, y después esto que vos dijiste que es clarísimo, hacer fuertes campañas, porque vos tenés que ir a comprometer a una comunidad que tiene que pagar eso aparte, es todo un escenario complejo. Tenés que ir a prepararlo, lo importante que es pagar las tasas, pero que a la gente le va a costar, más en escenario de situaciones económicas difíciles, ¿o no? Sí, sí, el tema de empezar a informar a la comunidad es inmediato. Para mí ya no requiere más de tiempo, por lo menos para que la sociedad vaya viendo, vaya conociendo, porque aparte acá se habla mucho de la tasa de alumbrado, pero no se habla de la contribución única, que es prácticamente la mitad de ambos conceptos en materia de recaudación. Uh-huh. Entonces la contribución única, ¿quién la va a pagar? Y la contribución única, en realidad eso surgió de un convenio hace muchos años con provincia, en sustitución de la tasa comercial que deberían pagar los quienes suministran el servicio de energía, en este caso la cooperativa eléctrica. Entonces, para evitar que los municipios de nuestra provincia cobren distintas tasas, se vayan con el tema de la tasa a cualquier lado, lo que se hizo, se puso una alícuota igual para todos los municipios en sustitución de la tasa comercial. Entonces acá entra toda una cuestión también que de la construcción única municipal, que hay que explicarle a la sociedad de qué es, por qué se paga y vuelvo a repetir, el servicio hoy de alumbrado público, costo de energía, mantenimiento y la obra pública para el alumbrado público se financia con estos dos conceptos, por sí, lo sí. Tanto la municipalidad o los municipios deben ver si esto se cae, cómo van a cobrar estos dos conceptos. Y ahí lo que vos mencionabas, Pablo, es fundamental, el tema de la concientización a la sociedad de esta problemática, ¿no? Y de entender que este servicio hay que pagarlo. Sin duda. Álvaro, si bien ya un temita que tocamos, pero por arriba, pero que ha sido información en estos días, el tema de los endeudamientos de las personas, hay que decirlo, pero también el crecimiento de la morosidad que estaba leyendo, se ha llegado a niveles importantes de dejar de pagar un crédito personal, de dejar de pagar la tarjeta de crédito o ir por los pagos mínimos, que está generando un escenario bastante complejo. ¿Qué valoración hace de este escenario, Álvaro? Bueno, la creciente morosidad en el sistema bancario de Argentina, si uno ve en estos últimos 6 meses, la mora, por ejemplo, en las tarjetas de crédito pasó del 1,6 al 2,9%. O sea, al doble, ¿no? Sí. De lo que estaba, de lo que hace 6 meses atrás. Esta duplicación a los niveles de incumplimiento en este plazo tan tan corto alerta a lo que es el sistema financiero argentino, y delata el agudo, si se quiere, condicionamiento de la vida de muchas personas, ¿no? Sí. Si uno toma, el poder adquisitivo se ha desplomado porque la inflación en el primer semestre del 2025 fue del 82%, y cuando la inflación anual superó, si bien uno lo compara, bajó con respecto al 2024, pero lo que sí es cierto es que los salarios no lograron recuperar el poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. O sea que tenemos una inflación que da la baja, pero seguimos teniendo pérdida de poder adquisitivo. Y según el INDEC, el salario creció un 51% en este periodo, lo que implica que la caída en términos reales es de un 17%, ¿no? Entonces, esta caída en el poder adquisitivo de los salarios, obviamente lo que está haciendo es que aumente el endeudamiento en el sector privado, ¿no? Así que el tema del endeudamiento privado, hoy, si bien esto ha ocurrido en otras épocas, pero hoy tiene una característica tal vez que es distinta a otras a otros casos que han ocurrido, ¿no? Según, para dar un dato, según el Banco Central y la CAME, más del 40% de los nuevos endeudamientos hoy se destinan a gastos corrientes, claro, alimento, alquileres, medicamentos y servicios esenciales. Uh-huh. O sea, no es que la gente se está endeudando para comprar electrodomésticos, automóviles o irse de vacaciones. Entonces, las tarjetas de crédito hoy tienen un costo que superan el 100% de lo que es la tasa efectiva anual. Los préstamos personales hoy están alrededor del 80%, con tasas reales del orden del 45% si uno lo ajuste por inflación. Entonces, esto es como una bola de nieve que se va agrandando. Este tipo de endeudamiento ya es estructural, y obviamente, ¿quiénes son los más afectados en esto, Pablo? Y bueno, como siempre, los de menores ingresos y los que tienen menor educación financiera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué impacto puntual tiene esto, Álvaro, en lo que es la economía en general del país? Uno entiende que obviamente que hay un impacto, pero ¿cuál sería el impacto más visible de todo esto? Bueno, obviamente que el impacto más visible es que la economía doméstica sigue deteriorándose, claro, y esto obviamente lo que hace es que vaya el consumo no se pueda recuperar, siga cayendo, y obviamente va agravando la recesión económica, ¿no? Justamente se entiende que para que el plan, el modelo económico a nivel nacional sea exitoso, además de que cierre las distintas variables macroeconómicas, esto es el tema del superávit fiscal, la cuestión de la emisión, acumulación de reservas, además de todo eso que se vaya recomponiendo y mejorando, eso es necesario que se vuelque a la micro, como lo hemos hablado muchísimas veces. O lo social, como planteaste en una, ¿te acordás? Era la macroeconomía o la tensión social, que también se va incrementando, ¿no? Totalmente. Por eso hoy el tema del sobreendeudamiento es un tema muy delicado. Ahí conviven, como mencionamos anteriormente, tres factores que es lo que lo hacen sumamente peligroso, que la inflación sigue siendo alta, a pesar de que se ha desacelerado. Tenemos los salarios estancados, por eso tenemos pérdida de poder adquisitivo del 17%, y tenemos tasas de intereses reales positivas. Lo cual esto, por eso la nota, hablábamos de eso, es el tema de la trampa, ¿no? Caemos en la trampa de esta situación. Es decir, a diferencia de contextos anteriores, ¿te acordás cuando había endeudamiento? Mucho de ese endeudamiento se iba licuando por la inflación, ¿te acordás? Sí. Bueno, hoy las condiciones es al revés, están dadas para que la deuda que va tomando el privado le sigue aumentando, es decir, por eso se va armando, como decíamos, una bola de nieve, y eso erosiona obviamente la estabilidad financiera de los hogares. Según, por ejemplo, la CAME, las ventas minoritarias de las pymes cayeron un 22% interanual en el primer semestre de este año, siendo los alimentos, los medicamentos, los rubros que tuvieron mayor contracción. Son datos que, si uno empieza a ver, son datos que son muy preocupantes. Entonces, esto de la morosidad creciente no solo pone en riesgo la solvencia individual de la familia, sino también puede llegar a que eso empiece a tener problemas también hasta el propio sistema financiero, ¿no? Cuando tenemos un escenario de retracción del crédito, eso hace que aumente obviamente la mora y la caída, lo que está pasando con la caída del consumo. Y para cerrar un poquito, es decir, esta idea del gobierno de que el consumo, si uno lo ve el consumo y estudia el consumo, hoy se está financiando justamente parte por esto que estamos hablando, ¿no? Del sobreendeudamiento de los hogares. Y la otra parte también que el gobierno está buscando es que los argentinos usen sus ahorros en dólares como una parte para seguir manteniendo el consumo. Entonces, si el sistema de seguir funcionando como una trampa donde endeudarse o liquidar tus ahorros es la vía para mantener el consumo, y bueno, esto obviamente en términos financieros en el mediano y largo plazo no es viable. Seguro. Las consecuencias van a ser inevitables. Y eso es un poco la nota de este sábado de la problemática del endeudamiento privado, ¿no? La verdad que muy muy muy claro. Ahora lo dijiste y lo nombraste, obviamente, porque es uno de los pilares del gobierno nacional, más allá de mostrar la inflación, que vos, como vos dijiste, si bien desacelerada, sigue siendo alta, el equilibrio fiscal es fundamental, y para eso está en un conflicto muy tenso con los gobernadores. Da la sensación de que todos, algunos aflojarán, otros no, y el anuncio de un veto a las medidas que tiene que ver con otros temas, pero puntualmente con este pedido de los gobernadores. ¿Cómo estás viendo todo eso, Álvaro? Con mucha preocupación. Empezando porque siempre lo hemos dicho, inclusive antes del gobierno de Milei, siempre lo hemos dicho de que las provincias en términos financieros son inviables. Con este esquema de hace muchos años, no tiene nada que ver el actual gobierno, con este esquema de federalismo trucho que tenemos la Argentina, porque si bien está consagrado la Constitución, cuando uno ve cómo funciona las competencias de funciones que prestan los tres niveles de gobierno y los recursos que reciben los tres niveles de gobierno, hay una desigualdad enorme. Es decir, todos sabemos que el gobierno nacional se queda con el 85% de los recursos y, sin embargo, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, los servicios públicos, los prestan las provincias y los municipios. Entonces tienen mayormente casi todas las competencias y funciones y se quedan únicamente con el 15% de los recursos. Entonces, ahí de entrada ya tenemos una situación absolutamente inviable. Ahora, ¿cómo se resolvía esto anteriormente al gobierno de Milei? Y bueno, la nación, como tenía la caja grande, lo que hacía era empezar a mandar distintos aportes, ayudas, ya sea en materia de programas sociales, en lo que sea, en turismo, la obra pública, y en forma discrecional enviaba recursos a través de transferencia a las distintas provincias. Por supuesto que ese sistema no era muy transparente, que digamos, y por supuesto que aquellos gobernadores que eran más afines al gobierno nacional eran los que más recibían de este dinero, pero todas las provincias más o menos recibían dinero para la obra pública, para los distintos programas. Porque tengamos en cuenta, uno agarra cualquier presupuesto provincial y el 98% de los recursos es para financiar gasto corriente. O sea, es para que funcione el Estado, nada más. Se van todos los recursos que recauda y que reciben de coparticipación para solamente pagar lo que para que funcione el Estado, ¿sí? Entonces, para la obra pública y para todas las políticas sociales, de lo que hablemos, de turismo, de lo que hablemos, venía la plata nación. Cuando asume el gobierno de Milei, corta el tema de las transferencias a las provincias, los ATN, que son los ATN, son para las provincias, que es el 1% de la masa coparticipable, envía parte y otra parte no la envía. Entonces, bueno, eso obviamente al desfinanciamiento que ya de por sí tenían las provincias anteriormente, se agrava notablemente con esta política de gobierno nacional de dejar afuera. Y eso es lo que tarde o temprano, más allá de los gobernadores que jugaban ahí a estar con el gobierno nacional o que eran del mismo color político, cada vez se le complica más mantener esa cuestión de cercanía con el gobierno nacional, porque es el propio gobierno nacional que lo ha desfinanciado con la excusa que parte también se debe reconocer, que en muchos gobiernos provinciales deberían revisar un poco más su política de gasto público, pero tenemos que ser bien claros, no es la misma realidad los estados provinciales y municipales que el Estado Nacional. Es decir, no es la misma realidad. Es decir, cada uno tiene su realidad distinta. Aparte de esto, se podía haber trabajado respetando, por supuesto, las autonomías provinciales y municipales, pero se debería haber trabajado en un plan a donde estén los tres niveles de gobierno, haberse puesto de acuerdo, y no además, y no a base del látigo permanente, ¿no? Y que el gobierno nacional es que hace las cosas bien, y da la casualidad que los 24 gobernadores y los 2.200 intendentes son los que hacen las cosas mal. Entonces así no funciona. Álvaro, por último, ya cortita porque es un tema que vamos a seguir, hay que estar atento a lo que está pasando con el dólar, este incremento, el dólar blue superando los 1.300 pesos, hay que estar atento a esto. Sí, sí, hay que estar atento. Dos hechos ahí que son los que están marcando esta suba del dólar, más allá que está dentro de la banda que el gobierno nacional estableció, entre que el dólar flota entre los 1.000 y los 1.400. Hay dos cuestiones que han ocurrido que son las que marcan esta suba del dólar. Una es obviamente toda la problemática de política que está habiendo, todo esto de que el Senado haya votado leyes importantes y en forma unánime, ¿no? En forma unánime, que no es un hecho menor eso. Y bueno, eso marca, vamos a decirle, una inestabilidad política que obviamente el mercado lo está leyendo. Si bien el gobierno nacional traslada que el 100% de esta suba del dólar tiene que ver con eso, yo creo que no. Yo creo que si lo hablamos en términos porcentuales, por poner un número, es el 20%. El otro 80%, ¿por qué subió el dólar? Es porque la Argentina en el mes de junio entró en déficit fiscal. Y esto es lo que el mercado está mirando, a ver qué es lo que pasa, si se trata nomás de un mes que generó déficit fiscal, o, como lo hemos dicho también en programas anteriores, Pablo, ojo con esto del equilibrio fiscal, de que la forma en cómo se haga no garantice que esto sea sustentable en el largo plazo. Entonces acá se vienen meses complicados de vencimiento de deuda, es decir, el campo ha liquidado su cosecha, prácticamente la ha liquidado, es un semestre donde hay mucho vencimiento y poca entrada de dólares, la plata del Fondo Monetario ya no pueden contar con más, salvo que entre algún desembolso nuevo. Entonces, bueno, todo eso es lo que está marcando fundamentalmente que la Argentina haya entrado en déficit. Eso fue la luz amarilla que se prendió y la preocupación, sobre todo, que está viendo el mercado, independientemente de esta cuestión política y, bueno, de que estamos a 2 o 3 meses de las elecciones intermedias y a ver qué va a pasar con ese tema. Yo creo que está mirando más los números del país que la situación política. Es clarísimo, ¿eh? Brillante el micro, muy completo. Álvaro, como siempre, nos reencontramos la próxima. La verdad que la vedette de la información en la economía, y la verdad que lo haces muy claro. Te mando un fuerte abrazo, Álvaro. Bueno, gracias, Pablo. Igualmente, un abrazo grande. Ahí está, qué lindo el micro de hoy. Che, varios temas fundamentales hoy para la Argentina. Así que, buenísimo. Lo podés disfrutar ahí a través de una página que tiene Álvaro y que tenés estos temitas. Hay otro que quedó pendiente que tiene